todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. De nuevo arrancando en directo en esta edición correspondiente al día 18 de octubre del año 2025. Y ya sabéis que por delante dos nuevas horas de Radio Rock en directo. Bueno, en directo en parte porque tenemos ya una entrevista grabada, si todo va bien. Entendemos que así será. Tendremos como invitados a Salo Waters con palabras que ya tenemos grabadas por parte de su guitarrista Tristán Íñiguez, presentando su último trabajo discográfico. Eso es como invitados, digamos, en cuanto a presentación y profundizar en un nuevo trabajo discográfico. Porque sin hacer esperar más a nuestros invitados, vamos a empezar ya a saludar a Disharmonic, a los cuales tenemos ya por aquí, Alberto, John, Barrueco, hermanos, el apellido es para los dos. Sí. Así que bienvenidos a vuestra casa, a La Mirada Negra. ¿Qué tal estáis? Buenos días. Egunon. Egunon, muy bien, muy bien. Aquí siempre como en casa, genial. Pues es una pequeña entrevista, idea vuestra además, que a mí me parece fenomenal, porque nos vais a ofrecer en primicia lo que es el nuevo trabajo de Disharmonic. Eso es, sí, sí, vamos a sacar ahora mismo un EP de 6 temas. Una es una introducción y sí, queríamos inaugurarlo aquí en La Mirada Negra. Y no os importa venir dos veces, porque vais a venir dos veces. Hoy para presentar simplemente de forma muy breve lo que es este tema, y luego cuando queráis, por supuesto, ya cerramos entrevista para que presentemos el disco más en profundidad, escuchemos más canciones y os preguntemos por algunas cositas más. Genial. ¿No? Pero bueno, también ya que estáis aquí, quiero preguntaros que por qué ha tardado tanto en llegar este trabajo discográfico, porque el anterior, The Beginning of Agony, fue de 2016. Si no me equivoco. O sea, que yo mirando la fecha también digo, cómo pasa el tiempo, y me entra hasta vértigo mirar ya las fechas de lanzamientos discográficos, porque parece que no ha sido hace tanto, pero casi vamos ya para 10 años desde el primer disco de Disharmonic. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? A veces hacemos la broma de somos como Guns N' Roses, pero en la versión de barrio, sí, o la de King Diamond y toda esta gente. Este es vuestro Chinese Democracy, ¿no? Totalmente, sí. Pero en bueno además. No, bueno, la verdad es que bueno, hemos pasado por ciertos momentos complicados y demás, entonces bueno, la idea es volver ahora con fuerza, ahora que estamos con ganas y digamos con más experiencia además, que también es bueno. Creo que volvemos con mucha fuerza, con un nuevo miembro al bajo, que es Asier, que bueno, no ha podido estar hoy con nosotros porque tenía otras circunstancias, otros compromisos. Y la verdad que estamos súper súper a gusto ahora. Creíamos que era el momento de sacar estos temas. Y vamos, nosotros estamos súper súper contentos y esperemos que a la gente les guste tanto o más que a nosotros. Y ahora con John haciéndose cargo de la voz, ¿no? Eso es, con la salida de Perico, pues al final estábamos los que estábamos, mi voz es lo menos bonito que te puedes echar a la cara, entonces... Bueno, aparte que eres la batería, es más difícil. Aparte que estaba complicado. Sí, o sea, tendrías que dejar la batería y ponerte a cantar. A ver, que también eso hemos visto baterías cantando, pero siempre... Eso es. Y ahí va John, ha cogido las riendas, se lo ha tomado con muchas ganas y joder, y cojonudo. La verdad es que es lo que necesitamos, echarle ganas y tirar para adelante. Bueno, porque los malos tiempos estén superados, no sé si a nivel de banda o a nivel personal, han sido los tiempos complicados. No, era más temas personales y demás. Pues lo primero es eso. Eso es lo primero, eso es. Teníamos que sentirnos a gusto nuevamente, estar en un nivel... O en un estado, bueno, digamos bueno, que cosas malas siempre va a haber en la vida y siempre vamos a tener que lidiar con ellas, pero necesitábamos ese momento para poder volver y volver a disfrutar de la música, que al final es de lo que se trata. Para nosotros es un disfrute total y es algo que amamos y que para hacerlo bien necesitamos estar... En unas condiciones lo mejor posibles. Además son años ya, recordemos también tu paso por Well of Fanger, con los cuales hicimos alguna fiesta también del programa que os agradeceremos eternamente, que al final también nosotros lo hacemos porque nos gusta. Eso. Y hace mucho tiempo que ya no nos metemos en esos berenjenales, ¿eh? Es un marrón lo de montar conciertos de la leche, pero con la radio aquí seguimos y por supuesto las puertas ya están abiertas para que me digáis cuando queráis venir a presentar el disco en próximos programas. Tenéis por seguro pues que vamos, que os vamos a coger con los brazos abiertos, que venga Asier si puede ser el caso. Sí. Hoy era también como si hubiera venido hoy para estos pequeños minutos, también hubiera sido igual, no sé si vive muy lejos o no, pero no, él es de aquí, es de Bilbao, sí. pero bueno, tenía un tema que no ha podido cambiar, entonces bueno, no ha podido venir. Pero vamos, para la siguiente seguro que está aquí, porque vamos, para nosotros venir aquí después de tantos años sigue siendo como estar en casa. Bueno, pues sin ninguna duda. Vendréis ya a desgranar un poquito más el disco, porque ya digo, me voy a reservar preguntas, evidentemente, si no os hago dos entrevistas y al final, cuando vengáis para la próxima, que os pregunto. Y lo cierto es que, mira, hemos entrevistado a Salud Waters y no estaba en principio preparado, que estilísticamente podíais ir bastante afines. Oscuridad, metal extremo, densidad, por lo menos es lo que había en el primer disco. Ahora igual me llevo una sorpresa, que... Sí, tantos años también cambian un poco, al final las vivencias personales, ¿no? Al final hemos, lo que comentaba Alberto, motivos personales, sobre todo han sido temas de salud. Por ahí vamos también, lo que hemos publicado últimamente en redes, que todos los beneficios de merchandising y disco van a ir donados a temas de salud mental. Entonces, bueno, pues todo tiene que ver un poco, que desgranaremos más en esa entrevista. Bueno, pues voy a escuchar con vosotros, así que no os vayáis todavía. Voy a escuchar In Flames, que es el tema que me habéis dicho que va a ser el single primicia aquí en La Mirada Negra. Y entiendo que haréis videoclip, habrá vídeo, lyric video, lo que sea. ¿Va a ser single también en redes o...? Sí, habrá hoy, mañana, lyric, como podamos, de la forma que podemos dentro de nuestro presupuesto, pero sí que lo vamos a sacar ya después de presentarlo aquí en primicia. Empezará ya por las redes y empezaremos a promocionarlo y divulgarlo, el single. Pues anticipando en primicia el próximo disco de Disharmonic, inminente, que llevará por título My Inner Ghost. ¿De acuerdo? Vamos a escucharlo con vosotros, no os vayáis. Y así, pues por si acaso tengo que deciros algo después de escucharlo, porque me habéis dicho que igual hay sorpresa, que cambian las cosas en tantos años. Ah, cambia un poquito, sí. Vamos a ver cómo suena este In Flames, lo nuevo de Disharmonic. Silence. Pues sí, sí se desliga bastante de lo que fue el primer disco, ¿eh? O sea, más diría yo thrash heavy, incluso tiene un tinte heavy metal más clásico cuando las voces es limpia, caña al fin y al cabo, pero alejado de lo que era ese sonido más denso, digamos casi black doom, que era lo que yo recuerdo del primer disco. Así que cambio total. Sí, este primer single, de hecho el título In Flames va por lo que habla, pero también porque nos recordaba un poco a veces a toda esta vertiente de death metal melódico, muchas sí. partes, etcétera, etcétera. Luego hay algún riff que se parece más a la época de Pantera, etcétera, etcétera. No sé, seguimos mezclando, pero... A mí me ha parecido un thrash, pero más moderno. Un thrash metal más moderno, sí, diría más yo. Más actualizado. Sí, como luego hay voces también muy limpias. Es verdad que el death melódico también tiene voces limpias y tal. Pero yo por lo menos este tema, la caña, los riffs, me han recordado más, o sea, me hace más thrash metal, pero bueno. Sí, eso lo llevamos siempre, siempre dentro de nosotros, entonces siempre va a salir un poco esa tendencia, pero luego, como bien dice John, yo creo que siempre intentamos mezclar muchos estilos. Sí que es verdad que en el otro disco salió mucho más oscuro todo también, mucho más black doom, como comentabas. Y en este igual nos hemos ido ya un poco más melódico, hay más guitarras, hay la voz también es, como bien decías, incluimos algunas voces limpias y demás, más estribillo, bueno, sí, ahí estamos contentos con cómo ha quedado todo esto. Me suena muy bien, además trabajado con Alex de Benito, suena de maravilla. ¿Y oficialmente cuándo se editará el EP? ¿Cuándo podríamos decir que está en la calle? Tercera semana de noviembre. Pues si queréis venís el primer día, primer miércoles o primer sábado, si os viene bien, cuando ya esté editado, si queréis presentarlo aquí ya más en profundidad con entrevista ya más propiamente dicha, lo cerramos desde ya, me decís, y un miércoles o un miércoles de 6 a 8 de la tarde, sábados de 11 a 1 del mediodía, el día que os venga bien, me lo decís y ya está. Pues tiene pinta que un miércoles, para que Asier nos comentó que le venía mucho mejor por los temas personales, yo creo que un miércoles, el primer miércoles que salga a la luz este pequeño nuevo bebé, pues aquí ya estamos. Pues ya me decís y venís y presentamos más en profundidad Minor Ghost. Serán 5 temas y una intro, porque si no me equivoco, por la duración, el primer tema es una intro, ¿no? Sí, eso es. O sea, que serán 5 temas más la intro y el nuevo trabajo de Disharmony, y pues para mí... Un auténtico placer haberos tenido aquí hoy y gracias por el detallazo de presentarlo en primicia en La Mirada Negra para toda nuestra audiencia. Banda vizcaína Disharmony, por supuesto, a la que admiramos, la que nos encanta y que nos alegra volver a tener de nuevo haciendo cosas, haciendo nuevo trabajo discográfico. Y hablamos ya un poquito más de todo cuando regreséis, ¿de acuerdo? En muy poquitos días, iba a decir semanas, pero casi días, podríamos decir. ¿De acuerdo? Genial, perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Antonio, gracias. Y a La Mirada Negra. Un placer. Gracias, aquí estaremos. Y compañía. Como en casa, entre tanto cachivache, los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado tu sabor. Tus ojos reflejen, este instante no se acabe porque sabes a café. Oh, esa dulce taquicardia que me nervioso y asustado al paso de la frontera de Santa Elena. Bueno, Fran, ¿te has ubicado ya? Ubicado. Buenos días a todos y a todas. Bueno, buenos días, Antonio. Gracias de nuevo por estar aquí, a pasar un ratito con nosotros. Hoy, como hay jaleo, sí. Pues tiras un poco antes, luego pondremos la entrevista de Solo Waters y por eso entras ahora a primera hora. Eso es. Porque luego vamos a vernos esta noche en el concierto Roulette en las 6. Roulette y Hora Límite, que también hay que decirlo. Es. Y aparte son de esas jornadas que molan porque te vas de comida con los colegas. Eso es. A ver, si al final es lo que hay que es hacer. Es lo que hay, sí. Vivir. Y por la mañana la mirada negra. Pero no, eso es. Un día completo, eso es vivir. Qué pedazo de plan. Muy bien, sí. Bueno, hay alguna cosita de la que me decías que querías hablar, que no se nos escape. Pero si te parece, para calentar un poco motores y que la gente siga escuchando buena música, vamos a ir con esta banda íntegramente femenina que estará actuando el próximo día 29 de octubre en la Grupo de Portugalete. Llegan desde Austria, a mí me suenan fenomenalmente, y bueno, ahora os digo, voy a buscar un poquito más de información de ellas, que tampoco que las tengan muy fichadas, pero lo que he escuchado me encanta. Además que tú eres también muy rockero, sí. Tienes espíritu, simplemente digamos de rock abierto, vamos a decir, que además yo entiendo que puede gustar a un sector de público muy amplio. Se llaman Wolverine, no sé si lo habré dicho bien, Wolverine, vamos, se escribe. Yo lo intento con esto del inglés, pero bueno. Yo no lo intento, yo te paso a ti la pelota con el inglés. Yo lo intento, pero... Hubo quien tuvimos que dar francés en vez de inglés, o sea que... A saber cómo suena esto, vamos. Pero bueno, lo intento. Wolverine, llegan desde Austria y suenan de esta manera. Último trabajo discográfico de título Fast Lane y este tema de Drugs and the Love and the Pain suena de esta manera. El 29 de octubre, Grupo Portugalete. Is it the love? Is it the love? Muy importante apoyar la música en directo, y esta banda, la verdad, que promete un en directo verdaderamente electrizante. El próximo día 29 de octubre estarán en la Cruz de Portugalete, dentro de una gira que en otras fechas por el estado, por si alguien nos escucha en algún otro lugar. Estarán el 28 de octubre en Barcelona, en Ubloab, 30 de octubre Zaragoza, Rock and Blues, y el 31 de octubre en Avilés, en Factoría Sound. Recalco que el 29 de octubre, creo que cae, sí, cae en miércoles, a ver si podemos pasarnos después del programa, estarán en Portugalete, en la Grupia. A mí me gustaría verlas, ¿eh? ¿Cómo suena? Oh, yo porque no estoy por aquí, si no, iba fijo, nada más oír la canción. No las conocía, de verdad. Sabía que te iban a gustar. Sí. Y importante, digo, lo de apoyar la música en directo, porque me pasabas una noticia ayer mismo, creo que fue. Sí. Me hablabas, ¿no? Bueno, cuéntanos tú mismo la noticia, porque me decías, quiero hablar de esto mañana en la radio. Pues dicho y hecho. Sobre todo, es que veo una que se aproxima, si es que ya no la hay, una gran crisis musical, sobre todo en lo que son en salas pequeñitas, sobre todo para grupos underground, pues por con todos los impuestos que se están poniendo, burocráticos y bueno, trabas, IVAs, impuestos de etcétera, etcétera. Pues al final cada vez es más difícil. Y luego, pues mira, pues Raxum de Barcelona nos comentan que, bueno, ponen aquí en Facebook, leo textual, el año que viene van a cambiar muchas cosas en Raxum. La promotora agencia no desaparece, pero sí renunciará a muchísimo número de giras organizadas. 13 años de duro trabajo y la cosa no acaba de funcionar. Es triste, pero es una realidad que hay que afrontar. Cada vez hay más conciertos, más competencia, menos público y todo es más caro, que es lo entre comillas, que es lo que comentaba yo. Cachés, salas, hoteles, sigo leyendo textualmente. Gasolina. Eso es, etcétera, etcétera. Y seguimos leyendo textualmente. Cada año es más difícil que el anterior tirar esto adelante. Eso no va a hacer cambiar y no podemos luchar contra ello. Tampoco podemos luchar contra los grandes festivales a los que a todo el mundo parece gustarle ir. Ni las grandes agencias ni las otras promotoras que también se buscan la vida como pueden. El rock es minoritario, el mercado está saturado y el público quiere ver una y otra vez las mismas bandas, con las nuevas y también las veteranas underground. Cuesta horror. Entre paréntesis, este año hemos de cancelar varias giras y otras que han sido fracasos estrepitosos. Cuesta tanto que no vale la pena el trabajo, esfuerzo, sacrificio, tiempo, estrés y directo. Así que no queda otra. El público ha decidido que quiera así sea. No nos vamos, pero se nos verá mucho menos. Uh-huh. Bueno, creo que es algo que hemos hablado, Antonio, y he visto un par de noticias esta semana así, y creo que cada vez está más negro lo de las salas. O sea, me parece que, bueno, ya lo hemos hablado alguna vez, hemos perdido lo que son los garitos, el garito ese que tenías de 100 personas, música en directo. O de 50. O sea, de 50, es igual, pero que tendría un escenario que... Y bueno, vamos a todo lo que es el capitalismo puro y duro, o sea, esos grandes conciertos con un dinero terrible. Y yo esto, pues, es un... Sálvese quien pueda, pero lo veo muy mal. Lo veo muy mal, he estado un poco pensando, yo que estoy metido en estas cosas, no sé si te he comentado igual fuera de micrófono, que ya he pensado en no hacer muchas cosas por aquí, por Vizcaya, porque hay eso, muchos conciertos, y luego lo que te suponía una sala grande de coste, vamos a poner, hace 10 años, te cuesta una pequeña hora. Y todo es muy complicado, y es un dinero que es demasiado dinero, y es que no lo sacas. Tienes que, a no ser que apuestes muy alto, que no puedes, tiene que ser una promotora súper grande, con mucho aporte económico y mucha publicidad, y es muy complicado. A ver, y mano derecha, sobre todo. El tema es que aquí, claro, hay una doble vertiente. Aquí lo que falla es el día a día. Sí. Falla el día a día, porque lo que es el momentos puntuales, el rock está claro que está muy vivo, los festivales suelen funcionar. Sí, sí. Suelen funcionar, o sea, no todos igual, pero suelen funcionar. O sea, de forma general, llegan los festivales y a todo el mundo le gusta el rock, que también es verdad que habría que ver si les gusta el rock, o mucha gente va, que al final también es una fiesta, sí, está un poco mezclado, porque claro, vamos a pasarlo bien. También hay que decirlo, vas a un concierto a pasarlo bien, pero está el plano cultural, o sea, estamos hablando de ver una actuación, no de ir a mamarte y no enterarte de nada. Claro, no. Pero, quiero decir, pero bueno, y en los festivales, yo creo que la gente va a disfrutar de la música. Sí, claro, por eso, claro. En los festivales de rock siempre te controlas con alguno que se pase y tal. Está muy bien beber unas cuantas cervezas también, hay que decirlo, pero que no se te olvide disfrutar de los conciertos, no que eso te vengan luego y te cuenten, no me he enterado de nada, que me ha pasado a mí. Pero bueno, eso funciona. Las grandes giras también funcionan. Sí, sí, Antonio, pero yo ya no me refiero... No. Me refiero a que hay que cuidar lo pequeño. El día a día. El día a día, eso es, lo que has dicho tú al empezar. Porque, claro, si no cuidamos esto, se va acabando y al final solo vamos a tener el concierto que se haga en verano, festival de verano y cuatro fiestas. Lo que pasa que, claro, tampoco yo le echaría, como comunicado le echa un poco la culpa al público, ¿no? De que el público... No, yo ahí no, el público es soberano. No, a ver, es verdad que el público ha decidido, es decir, porque no, tampoco le falta razón, en el sentido de que, a ver, el público pues demuestra que no le da la capacidad, no puede o no quiere. O sea, es que tampoco hay que obligar a la gente a que vaya a los sitios. Hay que reconocer que en este país no hay una cultura realmente de rock y ya está. Sí, y o sea, bueno... Porque si hubiera una cultura de rock, tú no vas al evento gastándote lo que sea, que también, lo vuelvo a decir, es que también eres libre de hacerlo, no lo estoy diciendo como una crítica, quiero decir, pero si hay una cultura realmente de rock, tú vas al día... Mira, en el día a día hay películas que se pegan la hostia y películas que funcionan, sí, pero la gente va al cine, sí, por poner un ejemplo. O sea, las salas de cine, hay películas que sacan mucho dinero, películas que menos, pero es algo habitual. Sí. Si me apuras, hasta el teatro, que tampoco sé por el momento en el que pasa, ha tenido momentos de crisis también, pero yo cuando he ido al teatro, que yo sí que voy muy de forma muy puntual... Pero ves a una gente que dice, joder, fíjate, está casi llena la sala para ver esta obra de teatro, yo no tenía ni idea. Y eso es, y diariamente las salas de teatro están programando obras de teatro. Sí, es cierto que hay menos salas de teatro que salas ya, para, claro, y grupos. Hombre, que, es que hay veces que en un mismo día te coinciden 10 eventos. Eso es. Pero claro, bueno, yo el problema que más veo son el problema de las salas para... A ver, yo ya, es que lo que ya no sé si se podría hacer, y esto claro, tampoco van a querer porque los grandes promotores se quieren comer todo. Lo que tú has dicho es capitalismo. Puro y duro. O sea, la ley es así, o sea, el grande se come al pequeño. Pero, ojo, si se pudiera hacer cada fin de semana unificar los conciertos que hay en una zona y meterlos en una gran sala, a todos. Joder, claro, hacer un pequeño festival cada fin de semana, claro, no sé, sería claro, posible. Claro, porque no tienes por qué ir a ver luego todas las bandas. Oye, pues a tal hora sale tal grupo, a tal hora sale tal grupo y cada uno que elija viendo los horarios. No sé, es que no sé, por hacerlo viable, ¿no? Pero el problema al final, Antonio, es que ese cada día todo cuesta más. Es todo... la bebida cuesta más para el público. Un concierto también te cuesta más. Todo, es todo. ¿Y por qué? Porque al de la salita pequeña o un café teatro les fríen impuestos. Es una cantidad de dinero lo que hay que pagar. Te viene por todos lados. Y al final es que no se puede. Lo que cuesta solamente encender las luces de la sala. Eso es. Mover un autobús de gira o una furgoneta. Todo. Hoy en día, lo que decimos del gasoil, la gasolina, yo recuerdo cuando se hizo una huelga que paralizó... Porque recuerdo yo trabajando en aquel momento, que tenía que trabajar, nosotros vamos a hospitales, se montaron unas en la gasolinera, se acabó el gasoil. Claro, claro. Y yo tuve hasta miedo, digo, a ver si me voy a quedar por ahí colgado, porque igual voy a una gasolinera y te dicen, no hay gasoil. Claro. Y ¿qué hacemos? ¿No? Porque yo no me quedaba otra. Y se montó, creo recordar que estaba el precio del gasoil entonces a 1,47, una cosa así. Sí, sí. Ha llegado a estar casi a 2 euros y no se ha montado nada. O sea, tampoco entiendo quién es el que decide y por qué, ahora sí, ahora no. Y ahí hay un montón de impuestos, claro. Que luego te van a decir, no, es que los impuestos repercuten en el bien de todos. Aquí hay versiones para todos los gustos. Sí. Entonces, no sé, la verdad, me gustaría tener una varita mágica y solucionar las cosas, pero no lo sé. Yo es que, Antonio, soy el defensor de los garitos pequeños, claro, la sala pequeña. Como nosotros. Eso es, y de la música propia que hace de composición. Pues yo, el que hace tributos, mira, me parece bien, pero no es una cosa que me... Puntualmente, en una fiesta de un pueblo, digo, pues mira, qué bien. Pero yo ir a ver algo que ya sé que está ahí, que yo lo han hecho, y una copia, y veo lo mismo de otro tío que está puesto, pues me parece un poco impostado, con perdón. Prefiero ver algo nuevo, algo que tenga matices, diga, no, es que esto ya es copia de... No, esto es diferente. Veo a un grupo nuevo intentando luchar por lo suyo y Joder, es diferente. Yo también soy defensor de eso, pero también es verdad que si la gente al final es lo que le gusta, ¿qué hacemos? ¿Montamos una guerra civil? No, para nada. Venga, defensores de banda tributo contra... Yo intento... Y además que luego encima nos tenemos que comer nuestras palabras, yo me las tengo que comer. Y yo. Porque luego hay bandas tributo que sí que me parece que son absolutamente increíbles. Que sí. Sobre todo cuando ya no puedes ver a una banda concreto, ¿no? Pero bueno, yo intento convencer con la palabra, que igual quito más sí, gente pero intento que... Yo las palabras, estoy haciendo un programa de radio, soy defensor de las palabras, sé que pueden llegar muy lejos las palabras, si es con música todavía causan mayor sensación, si la música es buena, pero creo que al final lo que decide las cosas es la experiencia de las personas. Claro. Da lo mismo lo que hables, lo que digas, lo que intentes convencer, que además es la opinión que tú tienes o tu punto de vista o lo que quieras, pero es la experiencia que va viviendo cada persona es lo que le hace decantarse por una u otra cosa. Y si las personas, o si una persona en concreto es un apasionado de una banda tributo a la que sea, o de una banda concreta y que prefiere un tributo de esa banda a una banda nueva, es que no podemos decir nada porque forma parte de su libertad. Nosotros en este programa apoyamos y demostramos, creo que demostramos programa a programa, que hay nuevas bandas haciendo buenas cosas. Han sonado hace un momento Disharmony, con un nuevo disco que habéis visto que sonaba fenomenal. Claro. En otro estilo, ahora hemos pinchado a las austriacas Bulbarain, que por cierto, no dije que iba a decir más información de ellas y no he dicho casi nada porque tampoco hay mucho más. Creo que empezaron en 2020, o sea, llevan muy poco y tienen un par de discos editados. Tampoco hay mucho más que decir, pero suenan muy bien. Como Rules, claro. que solo llevan dos discos, los que vamos a ir a ver hoy, y yo pensaba que tendrían... Sí, pero llevan desde el 85. Como claro, bueno. No, pero es que el último lo han hecho hace poco. Sí, es que claro, han hecho pocas cosas. Es que yo me acuerdo de suelo poner Spotify, pongo sobre todo hard rock melódico, ¿no? Y me aparece, y cuando me gusta un grupo, voy apuntándolo para sacarlo. Y una hora, de lo que dices tú, del año 85. Y luego empieza a buscar, digo, si no, veo más. Y luego el tema también está en que hay gente que para ir a un concierto considera que se tiene que conocer todas las canciones, tiene que ser muy seguidor del grupo. Y luego también está verdad que la gente, porque como todo es más caro, también son las entradas. Claro. A la gente le supone un esfuerzo tremendo. Que gente como es mi caso, claro, yo entiendo que hago una labor y para poder hacerla, pues está bien poder ir acreditado. Lo digo porque si no, claro, yo podría ver 3-4 conciertos al mes, que también estaría muy contento, tendría la cabeza seguramente más fresca y haría también crónicas de esos conciertos, habiendo pagado mi entrada, como todo el mundo. Ya, pero tienes que pagar gasolina, el esfuerzo de hacer una crónica. Pero yo soy seguidor de la música, eso lo primero. Y hago este programa de radio porque soy un seguidor haciendo un programa de radio. Eso lo tengo claro. ¿Que se me dan facilidades? Pues evidentemente las aprovecho para llegar más lejos. Pero entiendo que la gente no tiene ese dinero, esa capacidad tampoco para ir a todo. Y sé que a mucha gente pues le duele y eso también hay que respetarlo. ¿Cómo conseguir que esto funcione? Ya no se me ocurre absolutamente nada. Y no soy de imponer ideas. Sí que creo que no se puede dejar, para que todo funcione, no se puede dejar, pues lo que tú has dicho, que el libre mercado, el capitalismo impere, porque al final se acaban comiendo absolutamente todo y... Se lo han comido, y son esos grupos que venga a defender también que si la igualdad, que si la paridad, que si no sé qué, pues ahí tienes el problema bien gordo y no lo ven ellos. Incluso lo defienden los grandes grupos. Con una igualdad social que permita que todos tengamos la cultura accesible. Accesible, exactamente, y no es así. Pero que es complicado porque luego tampoco le puedes echar la culpa, por lo menos a todos los promotores. Algunos, yo no sé cómo funciona eso. Yo ya sabes que estoy ahí en ese mundo y te puedo decir que es muy complicado y hay mucho dinero por medio. Claro, cuando tú pones un concierto y pones una entrada, tienes que poner la entrada que salga acorde a lo que el público puede pagar, pero también que el concierto no salga a deber. Pues claro, es que ese es el tema también, que por lo menos el grupo recupere gastos, que muchas veces no estamos yendo más allá en el 90% de las bandas. O sea, las bandas con quedar a cero están contentas y en muchos casos, incluso perdiendo algo, se entiende que es un hobby, a pesar de que lo hagan de maravilla, y están dispuestas a perder algo de dinero, claro, pero si ya tener una banda te supone estar hipotecando tu vida, ¿qué hacemos? Es complicado. Yo también, con el programa pasa igual. Yo intento hacerlo viable y gracias a Zopimpa y Ratia, gracias a la gente que lleva Zopimpa y Ratia, esto es viable. Porque si yo gastar yo solo, no sé si... Bueno, podría hacerlo igual desde casa con un micrófono, se puede hacer, pero no tendría estos medios que tengo. Claro. Gracias a que Zopimpa y Ratia me lo hace viable. Si tengo que dejarme un riñón cada mes que hago un programa de radio, pues evidentemente... Simplemente Antonio quería... reflexionar esto porque es un problema que tenemos y si alguno tiene la solución o lo que sea, hombre, yo sí, la solución que tengo yo pues es ahora, según está el mundo, no es viable. Entonces, pues... Yo prefiero no dar soluciones, a ver si luego lo voy a estropear más. Por y... eso. Yo solo digo el problema y es que se reflexione y... Y que cada uno... Y que cada uno... Pues que cada uno decida lo que quiere ir. Decida o no decida. Yo, los oyentes que tenemos nosotros, yo sé que todos los que conozco por lo menos van a mogollón de conciertos. Sí, sí. Les admiro a todos ellos, pero vamos, o sea, un montón por la sabiduría que tienen. No porque escuchen este programa, sino porque luego es que te hablas contigo, te presentan bandas ellos y dices, joder, si soy el que está aquí en la radio, no. Y soy vosotros lo que luego me estáis hablando de esta banda, de esta otra banda, pues sí, pues sí. Y me estáis alimentando a mí realmente para hacer este programa de radio. Así que, y son los que al final, la clave de todo esto es son los seguidores, no nos por olvidemos. Supuesto. Por supuesto que haya música, es lo primero, si no hay música estamos acabados. Pero una vez que hay música, son los seguidores los que acaban haciendo que esto esté vivo. En fin, pues ahí queda dicho esta reflexión, esta noticia. Y vamos a seguir antes de que te vayas, porque ¿a qué te vas? ¿A las 12 o...? Sí, a las 12, eso es. Vamos a ver si nos da tiempo a unas cositas más, que hay que hablar de, tristemente, de fallecimientos. Pero antes, también quiero recordar este próximo concierto donde estaré presente, La Mirada Negra estará presente y esperamos hacer precisamente crónica, como es el próximo concierto de Darkness junto a Dea Matrona, que estarán en Bilbao el día 26 de octubre, antes el 21 de octubre en Barcelona, Sala Apolo, 22 de octubre Madrid, La Riviera, y 26 de octubre en Bilbao, en Santana, 27. Me he encontrado con... ¿Qué día, perdona, de octubre? 26, es domingo, después del Metal Norte. Jobar, pues... Otro que me gustaría ver y no voy a poder. Te gustan. Darles muchísimo. Bueno, pues me he encontrado aquí mirando que tienen este trabajo, este Dreams on Toast Live Edition, con este tema que abre el concierto, Rock and Roll Party Cowboy. Me imagino que será también el que abra este próximo concierto en Bilbao. Creo que es el que está abriendo los conciertos de sí. la gira. Y bueno, una banda que siempre ha creado controversia por la particularidad de su vocalista, ¿no? Sí. Esos gorgoritos un tanto extraños, sí. O agudos, falsetes. Pero, mira, pero es un grupo que salió en tiempos del grunge, curiosamente, y peleó con ellos. Bueno, el caso es que... A mí me gustan. Esta frase hecha, que a veces intento evitarla, pero luego se dice mucho, no dejan a nadie indiferente. Exactamente. Y eso suele ser bueno, porque el tema es que das que hablar. A mí me gustan, ¿eh? A mí también, no me apasiona. Es curioso, no dejan a nadie indiferente. A mí me apasiona y me gustan. A mí no me apasionan, pero sí me divierten, no sé cómo decirlo. Sí. Y por lo tanto, has visto en directo, ¿no, Antonio? Sí, les he visto. Has visto que es súper movido, es... brutal. Y es chocante y tiene esa provocación que el rock sí, necesita. Así eso, que, eso. Por lo tanto, pues de darnos una por todo lo alto en La Mirada Negra y próximamente aquí en Bilbao en directo. pues ahí está la pista de estudio de este Live Edition, que luego sí que contiene algunas canciones registradas en vivo, como es este propio tema Rock and Roll Party Cowboy, pero como digo, lo hemos puesto en este caso en estudio. Vamos, uh-huh. O sea, sonido de todas formas muy natural. Sí. Y aquí está el directo. Tenía que haber puesto esta. Bueno, fallo mío. No, está bien, también me gusta este tema. Es una edición especial que luego ha incluido algunos temas en directo, como incluido este tema que es el que abre realmente el disco y es el que está abriendo también sus conciertos. O sea que The Darkness, si te gustan, pues eso, el 26 de octubre en Santana 27. Ahí estaremos. Puedo confirmar que si no pasa nada raro, pues si sobrevivo al Metal Norte... Disfruta por mí. Yo estaré en el Metal Norte contigo también. Estaremos ahí en el Metal Norte la semana que viene. El miércoles ya le dedicaré un apartado especial también al Metal Norte. Muy bien. Si todo va bien y según se me ha dicho, presentando. Si nadie considera que estropeo nada. No. Pues iré a presentar un minutito a cada banda, tampoco mucho más, que el presentador... O que haya un presentador, pues bueno, pues yo estoy encantado de que me lo ofrezcan y si alguien se presta, pues me lo quiero ofrecer. Yo me subo ahí y presento a las bandas, encantado, que es hacer lo mismo que hago en la radio, pero delante del público. Pero ya cambia mucho la cosa, ¿eh? Sí, ya ves gente allá abajo. Ver a las caras, ves las caras, es vamos. Así es. Así que nada, bueno, pues ahí dejamos a The Darkness en directo y vamos a ir tristemente con los homenajes a dos figuras del rock fallecidas en estos últimos días. ¿Te suena, no? Sangre Azul, sí. Pues venga, sí, vamos con ello. Temazo. Entre el humo del local consigo adivinar el cuerpo de una mujer. Se insinúa al caminar mientras puedo y ya me puedes sentir. No sé si habrá reencarnación más allá de ojalá. Esta vida, o habrá ojalá. Otra cosa después y nos reencarnamos, vete a saber en qué. Pero bueno, también otra imaginación es que pues se ha juntado con Azucena en algún lugar. Eso ya es, Julio Díaz, bajista de Sangre Azul, fundamentalmente creo que conocido como bajista de Sangre Azul, sí. Aunque yo me llevaba la sorpresa porque ni lo sabía, que también había sido bajista de Santa. Y yo igual cuando, bueno, lo oí por ahí y lo miré y digo, joder, fíjate que yo pensaba que era más jovencito, yo creo que era el mayor del grupo de Sangre Azul. Uh-huh. Y cuando lo vi me llevé una sorpresa, porque claro, conocía a los dos, pero pensaba que era otro diferente, ¿sabes? Por el nombre y todo. Y también es alucinante que es un nombre que yo considero que ha estado un poco más a la sombra de otros músicos. O sea, primero porque los bajistas suele ocurrir, no siempre, pero suele ocurrir. De hecho, en algunos grupos, mira, tienes la camiseta de Valdemar puesta. Sí. Me acuerdo cuando venía Carlos y ahora Raúl tiene nombre. Pero sí, antes sí, pero era, cuando era el manager, me acuerdo, ¿no te acuerdas que lo llamaban el manager? Era el bajista Oscar, que era el bajista del grupo, el bajista, no tenía ni nombre, era el bajista. Yo le llamaban el manager, no sé por qué, y todavía creo que le llaman el manager. Sí, pues eso, pasa como Bon Jovi, que está Richie Sambora, Bon Jovi... Sí. Y el bajista. Tico Torres y los otros dos. Exactamente. así es, pues una pena... Es lo que hay. ¿Con cuántos años ha fallecido? No es muy mayor. No lo sé, fíjate que he visto... Es que, y tampoco sé si se sabe de qué ha muerto. Mira, ¿no? Te voy a mandar, la noticia de Rafa Basa. Sí. Mira, Juan Díaz, bajista de Sangre Azul... Julio. Eso, perdón. Julio Díaz, bajista de Sangre Azul, Santa y Mazo. Mazo también. No sabía tampoco, mira. Ha fallecido. Ese es el titular. Y luego pone... Julio Díaz, bajista de Sangre Azul, Santa y Mazo, ha muerto. Uh-huh. Julio estaba alejado de la música desde hace años. Solo se reunía con sus excompañeros de Sangre Azul para cenar, coincidiendo en fechas navideñas, aunque llevaba años sin dar señales. Uh-huh. Esta redacción se ha puesto en contacto con Tony, el cantante de Sangre Azul, uh-huh, que nos ha confirmado la mala noticia. Solo se sabe que sufrió un infarto, pero poco más. Bueno. Según parece, murió el pasado martes. Julio inició su carrera en Mazo, luego pasó por Santa y terminó siendo el bajista de Sangre Azul. Descanse en paz. Pues lo que iba a decir, un tipo que fíjate que ha estado un tanto a la sombra de otros músicos, pero ojito, llevar en tu currículum haber formado parte de Santa y de Sangre Azul y de Mazo. De Mazo, que era un grupo con bastante fama. Yo me acuerdo de Panzer y Mazor, que hacían una gira los dos juntos y eran pues... de ahí de... Pues tampoco lo sabía, ¿eh? Pues eso, pues fíjate qué nombres, en qué bandas ha militado y por lo tanto pues creo que es un músico importante a pesar de que a veces no conocemos o no valoramos toda la gente que ha estado ahí haciendo cosas muchas veces porque claro, estás en Santa, estás con Azucena, con Jero, ¿no? Claro. Es que destacan muchísimo y tú haces una labor más sombría, pero ahí estás. En Sangre Azul ocurre lo mismo, o sea, eran musicazos y a veces pues bueno, te fijas más en el cantante, las guitarras y tienes un poco más perdida la pista de quién estaba ahí haciendo también una labor fundamental al fin y al cabo. Así que bueno, descanse en paz Julio Díaz, por desgracia. Son noticias que van llegando, yo creo que cada vez de forma más habitual, pero muchas veces ya no es ni por edad, a veces no sé qué está pasando. No sé qué está pasando, que yo cada vez me... Porque yo digo, no sé los años que tendría, pero tantos no podía tener. No, creo que no he visto ningún sitio. Pero no, yo tampoco lo 60, sé. 60, como mucho 60 y pocos, o sea, digo yo, ¿eh? No sé. Pero bueno, descanse en paz Julio Díaz, que no ha sido el único fallecimiento esta semana que lamentamos. Eso es. Porque también nos acudía ya, en este caso sí que ha sido ya noticia, claro, ya no solamente a nivel estatal ni a nivel local en mundial. El medio del rock, sino mundial, porque si muere uno de los fundadores, creo que fue fundador además. Sí, fue fundador, creo. Pues estamos hablando de uno de los fundadores de una de las bandas más grandes de rock de todos los tiempos. Sí. Y evidentemente eso hace que la prensa generalista, que nunca habla de música, o muy poco, hable. Exactamente. Hasta los telediarios acaben. De repente fallece. Sean titulares de telediarios. Fallece uno de estos tipos y mis padres dicen: ¿pero quién era este? Si no lo conocía a nadie. ¿Sabes? Ni los del telediario. Eso es. ¿Por qué? Porque aquí no se ha hablado casi nunca realmente de ellos. Muy por encima, a pesar de que estamos hablando de una de las grandes bandas. Lo cual dice mucho de lo mal que se trata la cultura y la música en este país. En este país, sí. Cuando no se conoce ni a los grandes por parte de la gente que está en la calle. Que igual a alguien le suena unos tal Kiss, que no saben ni quién fue el guitarrista, ni muchas otras cosas. Bueno. Pues Spaceman ha fallecido el día 16, a los 74 años, sufrió una caída, al parecer, y por ello ha fallecido días después, o por lo menos eso es lo que ponía, eso es lo que he leído. que va a sonar también por partida doble y ya con esto te despedimos, igual te pasamos sí, un poco de las 12. Sí, yo ya, ¿sí? Eso es. Bueno. Pero si te quedas, porque es que quiero poner luego algo de algún... Si quieres, ¿eh? Si no, te despido ya, ¿eh? Ya, sí, sí, porque me están esperando. Bueno, pues ya te puedes marchar. Y pues eso, que saludo a toda la audiencia, que me perdonen hoy, que hoy tengo prisa, ya sabe Antonio. Pues voy a poner a Kiss y uno de sus temas también, con su banda, porque tiene algunos discos por ahí en los 80 realmente brutales. Muy varios, además. Sí, y en Kiss, no creo que no compuso, por lo menos en la primera época muchas canciones no compuso. Pero un tema que sí es suyo, que es autoría suya, es este Cold Gin, que yo voy a extraer de su directo del año 1975. Si alguien me dice cuál es un disco en directo clave en la historia del rock, este primero de Kiss, bueno, cualquiera de sus directos, pero este Alive directamente... Sí, sí. Creo que fue es la obra de directo. Lo tenía en una cinta y... Pues vamos a escuchar este Cold Gin, homenaje a The Spaceman, o homenaje a Ace Frehley, fallecido esta semana. Descanse en paz también. Y nada, Fran, pues pásalo bien, que luego nos vemos por la... Luego nos vemos, luego tomamos una cervecita. A ver si podemos tomar una cerveza. Sin alcohol, que hay que conducir, Antonio. Con alcohol, que para cuando acabe el concierto... Bueno, después tomamos un par de días con alcohol. Se ha bajado ya de sobra después del concierto, ¿vale? Vale, Antonio, un abrazo. Seguimos con la música de Kiss. Yeah. músicos que mueren, pero eternos realmente para nosotros, porque sus canciones ahí estarán por siempre. Su aportación a toda esta cultura, todo lo que nos apasiona dentro de la música, es imborrable. Después de abandonar Kiss, Staley siguió editando trabajos, hizo nuevos proyectos y concretamente este disco de debut de lo que sería su proyecto Freelace Comet tenía temas absolutamente fabulosos, así que quiero que suene también, me lo voy a permitir. Bueno, de hecho el programa es totalmente libre y luego con la mejor intención de que a todos vosotros os guste y os resulte interesante, y creo que rescatar clásicos de estos pues lo es, sin perder de vista la actualidad, por supuesto. Y creo que también merece sonar algo de Ace Frehley ya fuera de Kiss, porque todo el mundo los vamos a recordar, sobre todo por su imagen, por lo que aportó en Kiss. Pero también tiene discos, como digo, que creo que merecen muchísimo respeto, como es este. Y temas como este, Into the Night. Descanse en paz, Ace Frehley. Periodo en el que estuvo fuera de Kiss, luego regresaría en el 96, habría reunión de la formación original, editarían Psycho Circus, luego no duraría demasiado ese periodo y volvería a salir de la banda, y Ace Frehley ha seguido editando trabajos discográficos hasta nuestros días. De hecho, quiero recordar que en la pasada temporada algo del último disco que editó Ace Frehley también sonó aquí en el programa. Nuestro pequeño homenaje al final a músicos que nosotros echamos de menos como músicos, porque es como les conocemos, pero como siempre digo, sobre todo en estos casos siempre hay que acordarse que detrás hay una persona, con, pues eso, con familia, con amigos, con gente cercana, que estarán sintiendo enormemente su fallecimiento. Desde luego, para ellos, abrazo especial. Evidentemente, dudo que escuchen este programa, pero es uno de lo que piensa cuando fallece una persona o alguien a quien admiras tú como músico. Y luego nos quedamos por los seguidores, los que también sentimos esa pérdida, pero sobre todo porque hasta nosotros ha llegado su legado musical, que, como digo, lo podemos seguir guardando con nosotros eternamente, aunque por desgracia nunca más podremos ver a esta gente en un directo, y evidentemente pues pesan esas pérdidas que vamos teniendo también como seguidores de la música. Seguimos adelante, pequeña crónica que voy a hacer del concierto que dieron Vampire Hotel, Shaun y Embloodyment en la sala de Sorchis Orkuncha Factoría de Bilbao, de Zorroza, o Gasteche de Zorroza, si queréis seguir llamándolo así, el pasado jueves, día 16 de octubre, gira de dos bandas coreanas y una madrileña, como es el caso de Embloodyment, aunque con cantante coreano, lo cual explica un poco, ya lo contamos aquí en la entrevista, el porqué de esta gira, que entiendo pues que era una oportunidad única de ver a dos bandas que suenan de forma fabulosa, como es el caso de Vampire Hotel y de Shaun, y también Embloodyment, además entre estilos muy muy poco comparables entre ellos. Embloodyment, que comenzaron presentando Deranged, su nuevo trabajo discográfico, y arrancaron la noche con esa crudeza puramente death metalera, una banda que además es muy divertida de ver en directo, que suena muy trabajada, a pesar de que tuvieron algunos pequeños problemas en directo, pero sin embargo la banda suena muy trabajada, muy empastada. Su nuevo batería yo creo que funcionó perfectamente junto con el grupo, aunque no llevaba muchos conciertos con ellos, y si te gusta el death metal, a Embloodyment le debes prestar atención. Son ya cuatro discos, es un trayecto tremendo, y luego un directo con un desparpajo, con un descaro y con una fuerza absolutamente descomunal. Cuidan mucho además toda la faceta dentro del estilo, presentaciones de discos, portadas. El directo es crudo y visceral, como tiene que ser. Desde luego no se le puede achacar ningún fallo o ninguna fisura a una banda como Embloodyment, que garantizan que mientras que se suban a los escenarios, pues el death metal sigue teniendo bueno pues un baluarte importante, al que creo que si no le has prestado atención, deberías prestar la atención, porque lo hacen fantásticamente. El pasado jueves, desde luego, hicieron atronar la sala de Sorchis Orkuncha Factoría. Los Shaun fueron los siguientes en salir, ya banda, como digo, banda coreana, un trío que suena muy veloz, mucha zapatilla sobre todo, dentro de un estilo, en este caso, más tendente al thrash. Un thrash, como digo, muy rápido, con solos de guitarra constantes, y que invita a hacer pogos. La verdad que pedía el vocalista y bajista de la formación que lo hiciéramos. Al final lo consiguió, incluso él mismo se bajó y se mezcló con el público, y a su alrededor se montó una buena, desde luego, y la verdad que presentaron su música con un sonidazo además tremendo, y la banda muy muy cuadrada también. En este caso, un tío siempre es como más factible a veces de sonorizar, de llevar al directo. A mí me encantó, desde luego, cómo sonó la banda, y nos aplastaron con sus canciones. Y luego, en un estilo muy distinto, Vampire Hotel, más tendente al synthcore, que se dice ahora, ¿no? Con esos sintetizadores también, ¿no? Que hacen de su estilo algo mucho más moderno. Con una vocalista que juega con esos registros agresivos y melódicos, y que puede recordar a bandas como Ginger, por ejemplo, ¿no? No creo ni siquiera que tengan nada que envidiarles, es que suenan muy bien y podrían ser otro grupo que, si giraran por aquí o a nivel mundial, podrían estar girando con ellos perfectamente, porque la calidad de la banda quedó fuera de toda duda. La vocalista estaba un poco mermada porque decía que tenía un catarro, ¿no?, un constipado, pero si no nos hubiera dicho nada, la verdad es que no lo habríamos notado, porque hizo una actuación soberbia junto con sus compañeros. También muy buen sonido para ellos, y banda pues que no podemos menos que recomendaros. Que os perdisteis, si no estuvisteis, una oportunidad muy difícil de que vuelva a ocurrir, si es que vuelva a ocurrir, aunque por ejemplo Shaun sí que dijeron que esperaban vernos de nuevo. Esperemos que sea así, porque nos alegraría muchísimo, y todo es ir sembrando para que bandas que proceden de un lugar como Corea pues puedan estar por aquí. Es complicado, pero puedan volver a estar por aquí, no sé si a menudo, pero de vez en cuando, porque no, como digo, el nivel de calidad quedó completamente constatado en esta cita en la sala de Sorchis Orkuncha Factoría de Zorroza. Para muestra, este Killswitch, que fue el tema con el que cerraron el concierto Vampire Hotel, además haciendo que el público cantara, como debe ser en un concierto, y bueno, y cerrando de la mejor manera posible esta noche de tres grandes actuaciones, cortas, intensas, de mucha tralla, pero también de mucha calidad. keep raw, make me save me security. To the fighting, raise an oil from the war. Help me, your lord, save me, who are you? My eyes, no. Próximamente, a ver si saco un ratito y hago una crónica también para la web por escrito y con algunas imágenes de esta fabulosa noche de música en vivo que vivimos hace unos pocos días. Seguimos ya con nuestros protagonistas centrales en el día de hoy. Salou Waters, banda guipuzcoana, aunque bueno, con algún músico de otros lugares como Pablo Ejido, ¿no? Pero bueno, formación ubicada en Arrasate. Y vamos a presentar este All Colors Blur de Chuguán con las palabras que ya tenemos registradas con su guitarrista Tristán Iñiguez. Pero antes, por supuesto, escuchamos su música y me voy a quedar con un tema muy especial. Hablamos de él a lo largo de la entrevista y me gustaría que sonara, así que va a sonar para dar paso luego a las palabras de Tristán. Como es este Blown by the Wind, que cuenta con algunas colaboraciones especiales y que suena de esta manera. Salou Waters, invitados aquí en La Mirada Negra. Enseguida te dejamos con la entrevista. Bueno, pues para mí es todo un auténtico placer y un honor poder tener hoy en La Mirada Negra como invitado a Tristán Iñiguez, miembro y pilar, uno de los pilares fundamentales de Shallow Waters y músico de mucho trayecto que en este programa pues hemos venido siguiendo desde hace muchísimo tiempo, en su día con Darkness by Out y también con otras formaciones como The Great Gunt, también un proyecto que creo que nos dejó realmente cosas muy interesantes. Y en estos últimos tiempos, pues con Shallow Waters, que nos han presentado ya su segundo trabajo discográfico de título All Colors Blur to One, realmente editado ya hace algún tiempo, fue un disco de 2024, lo que pasa que entre tal cantidad de lanzamientos discográficos, pues a uno se le van pasando algunas cositas que no deberían pasarse, lo sé, pero realmente creo que sigue habiendo cosas interesantes, que hay músicos de muchísima calidad y que en este programa pues siempre estaremos dispuestos a hacerles hueco, sobre todo cuando estamos hablando pues ya de gente a la que conocemos bien, gente además de la casa, ¿no? Gente, en este caso estamos hablando de un músico guipuzcoano, casi en la frontera, pero guipuzcoano ahí en Arrasate, y en definitiva pues que nos enorgullece poder tenerte de nuevo por aquí. Tristán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal? Pues nada, un placer estar aquí contigo otra vez, y para mí ya sabes que es mi casa, vamos, ya hemos estado allí, siempre nos has tratado muy bien con Darkness by Out y con The Great Gunt también estuvimos allí, sí, en el arroyo. Y nada, un placer, y bueno, pues se hacen las cosas cuando se pueden, bastante hacéis los medios ya, como vosotros, en dar voz a las pequeñas bandas como nosotros, ¿no? Así que un placer estar aquí. Y con Beth of Snakes, el primer disco de Shallow Waters, creo que también te entrevistamos por teléfono, creo recordar. Sí, creo que sí, sí, claro, eso es. Que claro, fue un año un poco extraño porque era en 2020 y fue un año... Sí. Extraño en todos los sentidos, y a veces uno tiene hasta lagunas mentales ya y recuerdos borrosos de toda aquella época, pero sí. Eso. Recuerdo que también nos llamó, porque es que evidentemente nos llamó muchísimo la atención este nuevo proyecto, pues por la calidad que tiene y además pues porque, claro, retomabas esta historia, vamos a recordarlo un poco para el que esté un poquito despistado, ya que Shallow Waters realmente podríamos decir, ¿no?, que nace con pilares fundamentales contigo, con Tristán Iñiguez en las guitarras, y luego Pablo Ejido, que fue una auténtica sorpresa, porque recuerdo haberles visto con Naema hacía mogollón de tiempo, y también fue una sorpresa que apareciera por aquí de nuevo, ¿no?, haciendo música, lo cual creo que era una auténtica alegría. Y al fin y al cabo sois los que seguís, digamos, un poco desde el principio, ¿no?, como pilares de este proyecto de Shallow Waters. Sí, realmente como dices, nació a finales del 2018, una cosa así. Salió la idea, quiero decir, la idea principal, y en principio iba a ser un proyecto de hacer unas canciones y tal. No teníamos la intención de llevarlo como banda, ¿no?, como estamos actualmente. Y estaba Andrés Pestana de Demise, de la banda Demise, que ahora está en The Black Tree. Y nada, empecé a hablar con él porque yo había trabajado como productor con ellos, con Demise, en los discos de ellos. Y oye, Andrés, ¿te apetece meter unas voces en estos temas que he compuesto y tal? A ver cómo lo ves. Bueno, le gustó mucho el proyecto. Y luego buscábamos una voz pues un poco más gutural también, que también supiera hacer registros limpios, claros. Y me comentó, oye, pues Pablo de Holium, que también tocan de Holium, y Icari y tal, le podemos comentar. Y bueno, pues así surgió un poco Shallow Waters. De hecho, el primer disco somos los tres. Yo, Pablo y Andrés. Y bueno... lo sacamos en pandemia, la verdad que tuvo bastante repercusión, y quizás también por la pandemia, porque todos estábamos en casa y nos escuchó bastante gente. Y luego ya pues ya entró Robert como baterista, y luego han entrado Manes y Andoni, bajo y guitarra respectivamente, y ya pues ahí ya hemos consolidado un poco lo que es la banda, ¿no? Este segundo disco ya somos los cinco, ya tenemos una propuesta clara, y bueno, pues realmente como banda, aunque sea del 2018, llevamos 2-3 años como banda oficial, o sea, como 5 personas, ¿no? Entonces esa es un poco la andadura nuestra. Así que nos ha frenado el proyecto, pues la pandemia, pues como a todas las bandas, pero nos costó arrancar por eso. Pero bueno, ya estamos aquí y estamos a tope. Fíjate que en el caso de Pablo Ejido, tú mencionas a sus bandas también más actuales, ¿no?, Icari y de Holium. Pero yo me acuerdo mucho de Naema, porque me pareció en aquel momento súper rupturista, un metal extremo tan progresivo, técnico, tan elaborado. Además les vimos, creo que fue en un Villa de Bilbao, yo recuerdo haberles visto en Bilbo Rock, o sea, hace tantos años que ya no recuerdo exactamente en qué circunstancia, pero me acuerdo muchísimo de Naema, que creo que, o por lo menos yo creo, que la gente que vivimos lo que fue las actuaciones de aquella banda y aquellos trabajos discográficos, los tenemos como un grupo, lo que es el metal extremo a nivel estatal por lo menos, muy clave. Sí, fueron espectaculares. Además, sentaron cátedra aquí en España, en toda la península, porque empezaron a hacer un estilo que aquí no se hacía, y sí que se escuchaba en el extranjero, pero aquí no funcionaba, o sea, no, nadie hacía eso. Y fueron, o sea, rompieron moldes aquí, o sea, fueron increíbles. De hecho, hicieron muchas giras por ahí, estuvieron con Amorphis, con Ghost Brigade, bueno, hicieron muchas cosas muy buenas. Fue una pena que se fueran al garete, pero bueno, estas cosas ya sabes cómo son. Pero la verdad que hicieron muy buena música. En vuestro caso pasó lo mismo con Darkness by Oath, que siempre lo mencionaré como pilar, pero luego has hecho cosas, como hemos dicho también, muy, muy, muy interesantes. Oye, el tema que haya distancia entre vosotros, porque no sé si Pablo Ejido, me imagino que seguirá viviendo por la zona de Valencia, o creo que era de por allí, habrá distancia entre vosotros, pero ahora mismo no es un problema para llevar a cabo un proyecto como Salud Waters. No, realmente, la verdad que, de hecho, con Pablo no, que habremos ensayado en toda la vida, no sé, dos o tres veces. O sea, siempre que nos juntamos es para tocar directamente. O sea, de hecho, te cuento una anécdota, la canción nueva que tocamos el otro día, la hemos estado preparando, por decirte algo, 2 semanas antes, toda la banda. O sea, te quiero decir que funcionamos así. Al final, hoy en día, la tecnología te permite hacer estas cosas, ¿no? Tienes que estar físicamente en un ensayo. Tenemos tecnología, Pablo, hombre, te permite, voy a poner unas comillas aquí, te permite hacer esto si eres bueno. Claro, Pablo es bueno, es un músico bueno, maneja bien la tecnología, entonces tenemos la capacidad de mandarle las canciones. Oye, Pablo, esto va así, tal, pum, pum, pum, vale, ya hago yo esto, tal. Entonces es muy fácil trabajar. Y luego cuando viene aquí, como nosotros sí que podemos ensayar en el local, pues ya nosotros ya estamos rodados. Lo único que tiene que hacer él es adaptarse, ¿no?, a la música y a lo que nosotros hemos trabajado. Entonces para él es muy cómodo también, porque lo tiene, o sea, cuando viene aquí ve que todo funciona y él, como es bueno, pues se adapta fácil. Entonces, pues puede vivir en Valencia, puede vivir en China. Lo único que cambia es la logística, el dinero de poderse transportar, pero lo demás no hay problemas. Y luego que no sé, hay una química muy natural. Yo el otro día cuando os veía en el Gelbona, yo pensaba, claro, hay músicos que igual os conocéis más desde tiempo atrás también, ¿no? Sois más músicos de por aquí. Pero viéndolos con él también en directo, yo viajo, hay una química en el grupo muy especial. Como tú has dicho, igual lo habéis ensayado mucho con él, pero luego, sin embargo, se os ve en el escenario y se os ve una fluidez dentro de un estilo que es complejo, que tiene mucha atmósfera y que requiere también que se perciba esa química entre los músicos, ese entendimiento. Sí, en cierta manera, hombre, con Pablo menos, lo que dices, porque al final no estamos, pero en cierta manera entre nosotros sí que tratamos de trabajar eso, ¿no? Y siempre hablamos que nos gusta conectar con el público, nos gusta agradecer y nos gusta que la gente nos vea, pues eso, disfrutar, ¿no?, en el escenario, que nos vean contentos, que es un poco contradictorio porque hacemos una música muy oscura y muy, muy triste, muy melancólica, pero a nosotros luego nos gusta así que transmitir, ¿no?, a la gente que está viendo el concierto y conectar con las personas. Y luego, pues Pablo, al final es, yo creo que la adaptación con él fue muy buena, es verdad lo que dices, porque a nosotros también la primera vez pues nos sorprendió, porque vino y, como te digo, tocamos un concierto directamente y nos sorprendió la buena química que hay con la banda y todo, pero como te he dicho antes, es que es muy fácil con él, porque es que él lleva muchos años encima de los escenarios, entonces sabe, o sea, es un buen frontman, sabe moverse, sabe conectar con sus compañeros, sabe conectar con la gente, entonces pues en ese sentido no lo hizo muy fácil a nosotros. Y nosotros, pues bueno, en todo este tiempo, lo que te digo, hemos estado trabajando entre nosotros pues para intentar acortar tiempos y ser una banda un poco decente en pocos años, que al final pues esto es de largo recorrido. Bueno, una pedazo de banda, añado yo, que no creo que tenga nada que envidiar a grupos que nos vengan de cualquier ámbito, de cualquier lugar, sea quien sea, no creo que tengáis absolutamente nada que envidiar a ninguna. Y lo decimos tanto por los trabajos de estudio como por lo que vimos el otro día en directo. Y luego la transmisión de sensaciones, ¿no? Lo que es las emociones. ¿Cómo ponéis en común esas ideas? Que es verdad que al final todos venís de una música, digamos, oscura, ya extrema de por sí, pero también no sé si va un poco el estado de ánimo o a la hora de componer, cómo poner en común las ideas y que todos confluyáis hacia esa, como has dicho tú, ¿no? Esa sensación un tanto melancólica, gótica, oscura y sombría, ¿no? Que tienen las canciones de Shallow Waters. Sí, evidentemente influye mucho el estado de ánimo. También influye también pues todo lo que estás escuchando en ese periodo y demás. Pero a mí personalmente sí que me influye mucho el estado de ánimo. Depende en qué estado esté, me salen cosas más alegres y hay veces que me salen cosas más tristes y mis compañeros igual, ¿no? Y yo creo que ha habido épocas en las que he estado más así y tal. Yo, por ejemplo, hablando en mi caso personal, y eso, ha salido música más triste, más oscura, y luego soy un tío que... O sea, que puedo estar mal, pero tengo mucho... O sea, siempre intento estar muy positivo, ¿no? Soy una persona que me gusta ese positivismo. Y evidentemente influye en la música. Pero bueno, nosotros también tenemos un patrón de hacer esa música. O sea, no es que... O sea, siempre buscamos nuestra premisa. Nosotros nos catalogamos como melancholic post-black metal. Uh-huh. O sea, realmente hacemos post-black metal... Pero nuestra premisa siempre es hacer música oscura, melancólica, que esté llena de sentimiento. Y mucha gente, de hecho, la poca gente que nos conoce o que nos va viendo evolucionar y conociendo, nos dicen eso, que transmitimos mucha música, también en directo, y que les tocamos el corazón, ¿no? O sea, que está como muy llena de emociones. Y la verdad que es el mejor halago que podemos recibir cuando alguien nos dice, joder, te cuento una anécdota breve. Por ahí hay una persona en Alemania, una chica que me dijo que la habíamos sacado de una depresión. O sea, que estaba en una depresión y escuchar nuestra música, que la había animado, que había leído las letras, había sentido identificada y que le había ayudado a salir de una depresión. Joder, mejor halago que ese no hay para nadie. O sea, que si con nuestra música hemos conseguido hacer eso a una persona, es maravilloso. O sea, que entonces, pues eso, sí, tocamos música pues para... muy sentimental, por así decir. Es curioso, ¿eh? Que para precisamente salir de esa depresión tengas que escuchar música, digamos, deprimente, porque precisamente te encuentras acompañado y luego resulta que si escuchas algo muy alegre, igual precisamente te sientes apartado, como no te identificas con ello, como que necesitas esa compañía. No, es un poco la psicología humana, ¿no? El hecho de decir, mira, tengo aquí un como algo que me arropa y sin embargo no comulgas o no te ocurre lo mismo si de repente te ponen un tema como muy alegre, ¿verdad? Bueno, es como me siento escuchada, ¿no? Lo sí, que estoy leyendo y lo que estoy oyendo me siento escuchada, ¿no? Eso es. Te sientes acompañado por la música, que al final es algo realmente mágico cuando compones algo que no sabes ni para quién va a llegar, pero resulta que has conectado con esas personas. O sea, que fabuloso, desde luego, lo que me cuentas. Lo único, ¿qué pasa si, por ejemplo, tienes una racha en la que, bueno, todo te va bien? O es verdad que no son tiempos que dan para mucha inspiración para este estilo de música, también hay que decirlo. Pero te puede llegar a pasar, ¿no? Que igual, de repente, yo qué sé, empezamos a ver todo de color de rosa, el mundo mejora, acaban las guerras, ¿qué pasaría con Shallow Waters? Sí, sí. No, yo creo que, bueno, es lo que te digo, que al final intentamos estar positivos siempre ante todas las cosas de la vida. Y bueno, pues lo que te digo, siempre influye. Seguramente habría melodías más heavy, más alegres. Bueno, ¿cómo ha influido el hecho de tener una banda ya más estable en este segundo disco a la hora de encontrar esta evolución, ¿no? Porque hay una evolución de un disco a otro. ¿Y cómo dirías que eso ha influido? El hecho de tener ya una banda estable con componentes que no sé si todos aportan o no aportan, pero bueno, aportes o no aportes, al fin y al cabo es que tienes ya unos recursos que en el anterior disco no tenías dentro de la banda y que también se puede, evidentemente te apoyas en ellos, ¿no? ¿Cómo ha influido eso? Sí, pues la verdad que es una buena pregunta y sí que ha ocurrido, ¿no? Mucha gente nos lo ha dicho, que del primer disco al segundo, aún con los Blue Tuan, que hay mucho cambio. O sea, dentro de lo que es el mismo estilo, evidentemente, no hemos cambiado de estilo, pero sí que es muy diferente. El primer disco, por ejemplo, es más crudo, digamos, es como más menos adornado, por así decirlo. Y el segundo es como más alegre, tiene mucha más melodía, está más trabajado. Sí que nos ha cambiado mucho el estilo. Y va a pasar lo mismo con el nuevo disco que estamos preparando, que esperemos que salga en 2026. Va a pasar, va a haber también un cambio muy significativo, va a ser todavía más significativo del segundo al tercero, ¿vale? El tercero, o sea, el nuevo disco que estamos preparando va a ser mucho más oscuro, las partes de un son más melancólicas, las partes rápidas son más rápidas, va a haber una evolución bastante importante. Y luego el hecho de estar como banda, evidentemente nos ha influido y nos ha cambiado la manera de componer, de hacer las cosas. Evidentemente todos aportamos, unos más, otros menos, pero el propio hecho ya de estar como una banda y ver cómo toca el baterista, cómo toca el bajista, cómo te hace indagar más en el sonido, componer con la misma visión que puede tener, por ejemplo, el baterista o el bajista, y dices, bueno, voy a hacer así porque funciona mejor las canciones, ¿no? Entonces, la verdad que nos ha venido muy bien estar como banda. Avanzamos mucho más rápido, evidentemente. Y como te digo, la gente que esté esperando el nuevo disco se va a encontrar un cambio bastante importante. Va a seguir sonando a Shallow Waters, pero como digo, fans de Beacon of Fright o de Tua, también de los Arakin for the Sky, todo ese tipo de Swallow the Sun, todo ese tipo de bandas van a estar muy influenciadas en el nuevo disco. Y luego me ha encantado la producción por los tiempos en los que estamos tan modernos, y realmente vosotros sois una banda que se puede catalogar como dentro de un metal contemporáneo, ¿no? Dentro de lo que hacéis, pero también con un sonido muy natural. Imagino que la producción ha corrido por tu cuenta, y el caso es que me gusta mucho, ¿no? El hecho de escuchar hoy en día un disco que digas, no me están vendiendo la moto. O sea, cuando escucho la batería, cuando escucho las guitarras, oye, igual me estoy columpiando mucho, que hay muchos trucos que a mí se me pueden escapar. Pero sí es mi sensación de sonido orgánico, que a medida que pasan los años, cada vez lo valoro más, sobre todo por las superproducciones que han ido viniendo con otras bandas que me gustan, que suenan muy potentes, pero no capto esa sensación casi que me lleva dentro del estilo vuestro moderno, pero casi a esos años 70, como más natural. No sé si es algo que yo percibo y que está bien, si lo habéis buscado o no es así. Sí, eso es. La producción la hicimos en mi estudio, en Aurin Studios, como dices. Y sí, a ver, a mí, por ejemplo, como ingeniero de sonido, me gusta el sonido puro, ¿no? O sea, orgánico. Sí que me gusta y trato de adaptarme a los tiempos. O sea, me gustan las producciones modernas y me gusta sonar potente y me gusta sonar limpio y ¿no? Todo lo que se exige hoy en día en la industria musical, pero me gusta mantener las cosas acústicas. Y, o sea, por ejemplo, las baterías, lo que escuchas de batería está tocado por Robert, o sea, está grabado acústicamente. O sea, nos gusta mantener eso. Evidentemente, pues hay trucos de producción en todo, pero la batería es fiel tal cual la grabó Robert. Las guitarras y todo reamplificamos con los amplificadores, o sea, lo hacemos todo como se ha hecho toda la vida, ¿vale? O sea, no nos... A mí personalmente para producciones pues no me gusta tirar de cosas digitales, me gusta mantener el sonido vivo. Entonces pues sí, básicamente en el disco, lo que te digo, resumiendo, hemos buscado eso, una producción que suene moderna, que suene actual, pero manteniendo un poco pues lo que es el sonido orgánico, ¿no? Como bien has dicho. Eso es, que haya alma, que se note que son personas los que están tocando y no una máquina, que a veces da esa sensación más fría, que no sé cómo, no es, muchas veces no sé ni cómo explicarlo, ¿no? El oído te lo hace percibir, como decir, esto es más frío y esto tiene más calor. No significa que no te tenga que gustar, cuando hay una producción más moderna, que también aquí en este programa pues hemos entrevistado y hemos puesto producciones mucho más actuales y también pues tienen su punto, pero tiene esa magia especial cuando encontramos pues ese calor, digamos. Bueno, el título de la obra es curioso, ¿no? Porque hablamos de una banda muy oscura, diría, claro, si vamos hacia las zonas más sombrías, pero hablamos de colores, ¿no? Todos los colores se definen hacia uno, ¿no? Algo así viene a significar el título, ¿no? Explícanos un poco de ese título. Sí, eso es, el color brutuán es eso, todos los colores pues se funden, ¿no? Hacia uno. Y si ves, tiene mucha relación con la portada. La portada, o sea, el concepto del álbum es, o sea, todos los colores, tú te puedes imaginar, ¿no? Una paleta de colores, pues viva. O sea, rojo, amarillo, verde, azul, son colores vivos, ¿no? Lo que queremos transmitir es todos esos colores en algún momento de la vida de una persona, ¿no? Pues llegar a tener una depresión, una ansiedad, un duelo, una muerte de un ser querido. Todos esos colores tan vivos que son la vida, ¿no? Que vives a diario, se pueden convertir en uno, que es lo que queremos es escenificar el negro, ¿no? Porque todo se vuelve oscuro en algún momento de tu vida, ¿no? Y entonces ese es un poco el concepto del álbum. Y luego si te fijas en la portada, verás se ve la cara de una chica, ¿no? Y se ve la mitad de la mitad hacia arriba, se ve como cierto color, se ve la piel bien, se le ve los ojos, se le ve todo, se ven hasta flores en la cabeza, se ve como vida, ¿no? Como colores y vida. Y a partir de la nariz hacia abajo vas a ver que se convierte como una especie de esqueleto, que todo funde a negro, a gris, que todo está en la muerte, que todo es eso, ¿no? Depresión, ansiedad, malos momentos y mierda, resumiendo. Entonces, el título y la portada van muy unidos. Quieren escenificar esas dos partes de la vida que uno está muy bien, ¿no? Y vive su vida, y otras veces pues que no sabemos manejar ese tipo de situaciones, como una ansiedad, una depresión, una muerte de un familiar, un duelo amoroso, yo qué sé, cosas que nos hacen mucho daño y que pueden hacer que las personas pues eso, que estén casi muertas en vida. Y eso es lo que escenificamos en la portada. Ese es el álbum, o sea, ese es el concepto general del álbum. Podríamos decir que luego los temas también tienen una ligazón, no sé si como historia o como simplemente una temática a tratar. Sí, no van unidos, ¿eh? No sé, conceptual, pero sí que tienen todas una temática, ¿no? Pues hay algunas que hablan de cosas, de problemas psicológicos, otras que, pues como te digo, igual de estar pues en una especie de limbo, de ansiedad en la que no puedes salir y mucho lo intentas. Muchas veces otras tienen hasta mensaje positivo también al final, ¿no? Que después de estar ahí en la mierda, ¿no? Sacas la fuerza necesaria para salir adelante, porque realmente nosotros no somos, como te he dicho antes, unas personas positivas, ¿no? Y bueno, pues nos llama mucho la atención ese tipo de problemas psicológicos que puede tener una persona, ¿no? Que puede estar, pues eso, lo que te digo, muerta en vida, ¿no? Por las situaciones de la vida. Y tratamos en las canciones varios temas, pero van todos sí relacionados un poco en esa onda. Y hablamos un poco de las colaboraciones que hay en el disco, que bueno, sorprende que lleguen ya a la parte final, lo digo porque a veces las colaboraciones como que se intentan lucir mucho y aparecen en la parte más primera del disco, suele ocurrir, o bueno, igual a veces también el último tema puede ser especial, como es en este caso Blow by the Winds, pero bueno, háblanos un poquito de ellas. Que una de ellas además es de Andrés Pestana, o sea, que es miembro de la propia banda, y también ha sido a gente también muy ligada a ti, porque tienes algún componente de Batne, con los cuales has estado trabajando en directo también. Háblanos un poco de cómo surgen, por qué esos temas piden esas colaboraciones, o entendéis que es que esas colaboraciones pueden quedar bien en esos dos temas. Bueno, que no los he mencionado, joder, ahora se me ha ido. El 11, ¿cómo es? Joder, 11. Sí, Eleven Stairs to Despair. Y en Blown by the Winds. Eso es. Bueno, pues en el caso de Andrés fue fácil. Evidentemente es miembro de la banda, que estuvo en el primer disco. Y nada, Andrés es que para nosotros sigue siendo un miembro. O sea, no está con nosotros oficialmente y no participa tanto con nosotros en el tema, pero por ejemplo la letra de Eleven Stairs to Despair es de él, es gran parte de él, y le propusimos: oye, Andrés, joder, no estás en la banda, pero nos gustaría que colaboraras en una canción, porque nos sigue recordando la música de Salou a él. Entonces, nada, le dijimos y él encantado, porque tenemos muy muy buena amistad, seguimos manteniendo el contacto, y hizo una colaboración estupenda. Andrés también es un músico que lleva muchos años, sabe lo que hace, y la verdad que encantados con el resultado. Y luego Blow by the Winds, pues hay dos colaboraciones ahí. Está, por una parte, está Bea, que es la pareja de Robert, del baterista, que comentó, bueno, pues podría probar unas voces, tal. Hicimos una prueba y nos encantó su voz. Además, para esa canción es que nos pegaba. Es que queda espectacular esa voz femenina, ¿eh? Pues es que es un punto ahí justo, además, sutil y tal, y es que tiene una voz muy muy dulce, y la verdad que ha quedado de la leche. Seguramente contaremos más con ella, seguro. Y luego con Joan de Vane, que es mi compañero de Vane, el baterista, bueno, pues yo la conozco de eso, de haber estado con él de gira mucho, mucho tiempo, sé cómo canta, sé lo bien que lo hace, y como compusimos esa canción así un poco dumera, melancólica, más del rollo de Barne, y aquí, bueno, pues Pablo también le conoce mucho a Joan y tal, y oye, ¿por qué no le decimos a Joan que yo creo que va a quedar aquí unas voces de la hostia? Y nada, le dijimos a Joan, como hay amistad, le pasé el tema, le encantó. Y lo hizo él también todo, sea, la letra y todo, y es que es, la letra también es espectacular y las voces encantadísimos. Es que tiene mucho gusto para componer. Joan, para componer voces, es un crack, tiene mucho, mucho talento. Entonces, pues nada, básicamente, o sea, la música está ahí, es nuestra, pero el mérito se lo llevan ellos, porque hacen incidir esas canciones de esa manera, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo valoras la repercusión de Shallow Waters hasta el momento? A mí siempre me parecerá, lo tengo que decir, tengo esa sensación de que de forma muy general, y salvo con todas excepciones, creo que la calidad de músicos, pues, que hay en este caso en Shallow Waters y en otras formaciones, siempre me da a entender que nunca estáis, ni mucho menos, suficientemente valorados en un país o en una sociedad en general, que bueno, la música la valora como la valora, y no sé, creo que siempre falta ese reconocimiento real a músicos que tenéis este nivel de calidad, que como digo, podríamos exportar, aunque parece que estoy hablando de mercancía, pero me refiero a que podéis salir a cualquier lugar del mundo y desde luego girar al máximo nivel. O sea, lo tengo totalmente clarísimo, que tenéis ese nivel internacional. ¿Cómo valoras tú la repercusión, tanto en el plano cercano, digamos, si quieres en todo el estado, en Euskal Herria, y también uh-huh. fuera de aquí, para Shallow Waters? Sí, bueno, gracias por tus palabras, te lo agradezco. Y luego, sí, a ver, esta es la pregunta del millón, ¿no? Pues te podría decir que estamos poco valorados con respecto a lo que nosotros queremos, pues te puedo decir que igual que sí. Pero como te lo digo yo, te lo puedo decir de 285 bandas aquí en Euskadi y otras 500 en España y otras... O sea, esto es lo de siempre, ¿no? Hay muchas bandas en el mundo, no todos tenemos nuestro sitio o nuestro espacio, y es muy difícil llegar a reconocimientos más grandes hoy, y sobre todo hoy en día. O sea, igual en los 90 era más fácil, hoy en día con internet y la cantidad de información que tenemos, es imposible, por muy bien que lo hagas. O sea, ya no es cuestión de la calidad musical, porque músicos buenos en Euskadi, por ejemplo, hay millones, bandas buenísimas. Ya no se trata de la calidad, se trata de otras cosas, del marketing, de estar en una buena agencia de booking, de estar en un buen sello, de tener mucha gente detrás, de trabajar mucho, son muchos factores, es otro debate muy largo. Pero bueno, aparte de eso, la verdad que aquí en Euskadi estamos muy contentos, porque siempre que tocamos, la verdad que montando nosotros los conciertos y tal, ha venido mucha gente, ha venido 100, ciento y pico personas, la verdad que es una buena media viendo cómo está el panorama. Nos han reconocido bastante bien, la gente dice que hacemos una música muy peculiar, muy muy especial, muy única, eso es importante. Y luego sí que te tengo que decir que aquí en Euskadi bien, pero a lo que es a nivel estatal bastante poco, y sobre todo nuestro feedback viene del extranjero. En el extranjero sí estamos contentos, porque la verdad que nos llega un mogollón de feedback del extranjero. O sea, vamos a decir que nos valoran más fuera que dentro, ¿no? Pero los países que más nos escuchan, por ejemplo, son Alemania. Alemania creo que es el número uno. Y luego está Finlandia. Finlandia es el número dos, eso es. Luego Dinamarca, Suecia, Polonia, Estados Unidos, y creo que España, no sé si es el sexto o el séptimo. Uh-huh. Para que veas, ¿no?, cómo son las métricas. Y ya te digo, pedidos de merchan y tal, o sea, es que te podría decir que el 90% viene del extranjero. Y hemos mandado a China, Japón, a Australia. Esta anécdota la he contado en otra entrevista, pero nos pidieron un pedido de las islas, mancomunidad de las Islas Marianas, que lo tuve que buscar en Google porque no sabía ni dónde estaba. Y por eso te digo que el reconocimiento nos viene más de fuera que de dentro, la verdad. Pero bueno, somos conscientes de lo que somos una banda pequeña, underground, es un estilo de música también que no es para todos los públicos, somos conscientes y llegaremos pues donde llegaremos. ¿Que querríamos más? Evidentemente, quien no quiere más, ¿no? Y nos gustaría tocar en un Hellfest, pero pues las cosas son como son y avanzamos con nuestros medios pues como podemos, como todas las bandas, yo creo. Uh-huh. Y bueno, el tema que escuchamos el otro día en directo, ¿formará parte del próximo disco? Entiendo que sí, ¿no? Porque si ya está ya a las puertas, ya será un tema que veamos en ese próximo trabajo de Shallow Waters. O que escuchemos, mejor dicho. Sí, no exactamente. Van a ser, vamos a... compusimos muchas canciones para este nuevo disco. Y al final hemos decidido hacer X canciones, ¿no? Y hemos decidido dejar fuera de lo que es el disco un par de canciones, dos o tres canciones, y vamos a decidir a ver qué hacemos. Pero la canción, por ejemplo, que tocamos el otro día, la de Sinking Slow, esa será presentada antes. Preveemos que, no sabemos seguro, tenemos que hablar con el sello también, pero preveemos que para final de año o principios del 2026 creo que será presentada. Y vamos a ir presentando canciones, no sabemos si en formato EP o en formato single, uh-huh, antes del disco, ¿vale? O sea, estas se van a quedar fuera, pero interpretamos que son canciones que tienen su historia y nos gusta como parte de Shallow Waters, ¿no? No las queremos incluir en el disco porque se nos va a ir a un minutaje brutal. Entonces hemos querido reducir el minutaje del disco, pero queremos que estas canciones tengan la misma importancia. Entonces las sacaremos a su debido tiempo y le daremos la importancia en que se merece. No van a ir en el disco porque consideramos que en el disco hay canciones mejores, pero estas pues están a un nivel bastante bueno para nosotros y nos gusta, las queremos presentar. Así que estarán a final de año, principio de 2026. Un poco parecido a lo que pasó con Cold Seed. Sí, sí, una especie. Eso es, Cold Seed la grabamos en la misma sesión que All Colors Blue to One, aprovechamos toda la sesión y la sacamos del disco, eso es, porque nos parecía una versión curiosa de hacer y bueno, pues mira, aprovechamos a hacer lo mismo. Claro, que luego son canciones que quedan un poquito dentro de dos aguas. A veces parece que se valora menos, tengo esa sensación, que cuando no están en un disco quedan como una especie de rarezas, pero luego alguna de esas canciones, luego los seguidores, cuidado, que le tienen más cariño que incluso a las que están en discos ya, dentro, integran propiamente un disco, así que bueno. Pues pues nada, poco más que añadir. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir y si hay algún plan de futuro que quieras anticipar, no sé, alguna sorpresa, primicia, algún nuevo proyecto, porque tal y como eres tú, no me extrañaría que tengas entre manos, aparte de Shallow Waters, también sigues tocando, imagino, con Evadne, pero que igual nos des alguna sorpresa, porque inquieto desde luego eres. Sí, no, bueno, ahora ya hay suficiente con lo que tengo, estoy muy 100% enfocado en el estudio, que es al final de mi trabajo, es en lo que más horas invierto. Y bueno, en Shallow ahora, pues eso, tenemos mucho trabajo, además por delante con lo del nuevo disco, que saldrá, esperemos, en 2026, y hay mucho trabajo que hacer. Y luego, pues con Evadne, como soy miembro de sesión, pues también estoy ahí liado, y yo creo que ya es suficiente, no tengo más horas en el día, por desgracia. Si no, como dices, soy un liado, enseguida me enredo con algo. Y nada, pues agradecerte este espacio. Ya sabes que para mí es un placer siempre hablar contigo. Me alegré el otro día de verte ahí en el concierto. Y nada, que sigas haciendo esto, tío, que lo haces muy bien. Y dando voz, sobre todo, a bandas tan pequeñas como nosotros, que siempre es agradecido, tío. Bueno, aquí en este programa, tan grandes como vosotros. Porque de verdad, créeme que para mí... Bueno, yo estoy a vuestros pies. A los pies de músicos que me parecen tan enormes, tan originales, creativos y de tanta calidad. Como es tu caso, y con un trayecto, bueno, que solamente hace falta revisarlo y que cada uno valore, ¿eh? Como tú has dicho, no haces música para todos los públicos, pero a quien le gusten, bueno, entre comillas, para todos los públicos. Creo que si le das la oportunidad y te haces a los sonidos extremos que has propuesto desde Darkness Bayou para adelante, creo que todos ellos se puede captar emoción, calidad y que, bueno, que en definitiva, si a la gente hace el oído, pues creo que le puede gustar, que luego, claro, es verdad que cada uno, bueno, pues tira para lo suyo. Pero yo claro, creo que es muy, muy recomendable. Así que si me quieres elegir un tema del disco para cerrar la entrevista, pues lo ponemos. ¿Cuál te gustaría? Vale, pues vamos a poner Golden Gate, por ejemplo. Vale, pues perfecto. Pues todo un placer, Tristán, y nada, estamos en contacto, ¿de acuerdo? Vale, gracias, Antonio. Un saludo. Pues con Golden Cage, como nos ha pedido Tristán Iñiguez, te decimos adiós, hasta la próxima. El miércoles que viene estaremos de nuevo por aquí en directo, la primera edición de la semana, y como siempre, un auténtico placer haberos tenido al otro lado de la escucha, y muchas gracias por estar pendientes de un programa como este. Esperemos, como suelo decir, que repercuta positivamente en tu vida. Ojalá sea así, para eso lo hacemos también, aparte de porque nos encanta toda esta cultura, toda esta música. Hasta otra. Agur, Shallow Waters, cerrando el programa hoy.